Ahora puedo oírte, puedo sentir tu silencio, puedo recorrer tus besos y soñar tus labios, puedo hasta escuchar tu melodía aun cuando estés lejos y seas toda nostalgia. Tiéntame, acaríciame, lléname cada instante de ti, haz que cada noche sea un sueño y cada despertar una sonrisa. Lléname de ti y llévame a tu amor.